dar. Dicen que eres asesino, yo lo vengo a comprobar. Dicen que eres traicionero, yo solo vengo a pescar. Pero si tus aguas hablaran, ¿cuánto nos podrían decir de los muertos que aparecen flotando dentro de ti? La mayoría son matados y te los echan a ti. En Laredo y Ciudad Juárez, allá en Miguel Alemán, por donde corren tus aguas, en donde quiera es igual. Mil criminales te acusan que al fin no puedes hablar. Conocen muchos secretos de robos y contrabandos. Conocen los asesinos de los que matan aquí, pero tú no eres culpable de lo que sucede aquí. De algo no esperes la vida, de algo otros su perdición. Aunque no eres caudaloso, tampoco limpio no estás, porque otros mueren ahogados cuando te quieren cruzar. Yo te miro muy tranquilo, ya me despido de ti. Aunque vivo en Matamoros,